miércoles de San Valentín. Universalmente se celebra esta fecha, ¿no? Y por otro lado, pues el mundo católico también celebra el miércoles de ceniza. Para muchos, desde la madrugada ya pues asisten a las iglesias pidiendo esta cruz de ceniza en su frente. Pero bueno, vamos a hablar ya enseguida de esto. Hoy miércoles 14 y nuestro programa número 36 en lo que va del presente año. Estamos listos junto a Paola Yambay aquí en La Rayuela, quien me acompaña desde los controles. Un abrazo grande a todas, a todos ustedes. Tuvimos unos días un poquito, ¿qué digo yo?, prolongados de feriado, qué rico, ¿no? Y cada cual pues ahí ocupando su tiempo de diferentes maneras. Unos pasamos un poquito descansando, haciendo las cosas que había que hacer en la casa. Otros de viaje, claro, otros visitando a la familia, otros acá en Quito, de pronto pues también en casita. Y por supuesto hay quienes sin lugar a duda la pasaron realmente disfrutando cada minuto de paseo, ¿verdad? Bueno, lo importante es que estamos de acá, estamos con salud, todos estamos completos, así es que un abrazo a todos mis compañeros y pues esta semana bastante corta, ¿no? Tenemos 3 días. Hagámoslo con mucha gana, amigas, amigos. Trabajemos con decisión, trabajemos con alegría. Ya estamos acá. Hemos descansado lo suficiente para, pues, revitalizarnos y estar al pie del cañón. Buenos días. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta Rayuela Más. Como ustedes conocen, de 9 hasta las 12 del mediodía, estamos acá haciendo pues realmente recordatorios de algunas fechas, haciendo agenda cultural, y no solamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino de aquellos colectivos, de aquellos espacios, de aquellas instituciones que hacen arte y cultura. Por otro lado, como ustedes saben, pues nosotros tenemos nuestras notas culturales, tenemos nuestros invitados especiales, así es que queremos realmente acompañarles de buena manera estas 3 horas. Bienvenida, Pao. Son las 9:10 a.m. el día de hoy, San Valentín, ¿no? Y bueno, usted sabe cuál es el origen de San Valentín. Muchos dicen que en el norte, ¿no?, las aves, hay una especie de pajaritos muy pequeños que se aparean. Es tiempo de apareamiento. Y por supuesto hacen ruidos, trinan de maneras hermosas. Otros hablan realmente de un personaje, ¿no? Hablan de un personaje llamado Valentín. Fue un sacerdote. Pero bueno, les voy a compartir entonces la historia de San Valentín. Amigas y amigos, el origen de esta fecha de San Valentín, o el Día de los Enamorados también, o el de la Amistad, es celebrado por muchos países del mundo. Es importante que nosotros también conozcamos su origen. El origen de esta celebración se remonta entonces hacia el siglo III en Roma, la cual estaba basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador. Era un emperador romano, Claudius Aurelius Marcus Goticus Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su entender, los solteros sin familia y con menos ataduras eran menos soldados. El sacerdote entonces, el sacerdote San Valentín, consideró que el decreto era injusto, y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados, y por eso fue martirizado y posteriormente ejecutado un 14 de febrero. El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia. Ella nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. Este hecho pues estremeció a Asterius y a su familia, por supuesto, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso, y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran un 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, de ahí que el almendro sea símbolo del amor y amistad duraderos. Pero, ¿cómo se celebra en algunos países San Valentín? Bueno, este día pues es tradicionalmente occidental, ¿no? Tradicionalmente occidental, pues se remonta a la Europa germánica, desde donde pasa a los Estados Unidos y allí a gran parte del mundo. Pero actualmente se ha extendido a otros países como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán inclusive, entre otros. En Argentina, amigas, amigos, se les llama Día de los Enamorados. Y claro, se celebra la unión entre las parejas. No es usual, más bien no se acostumbra, el envío de tarjetas o corazones, ¿no? Algo que es considerado más propio del mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado con el amor. En Argentina, la semana previa al Día del Amigo, que es más o menos por julio, pues se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años en Argentina. En esa semana, pues, es habitual regalar golosinas y además, ¿qué? Besos, ¿sí? Besos. Mientras que en Bolivia, el llamado Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre. Es el primer día de primavera y tradicionalmente las parejas de novios intercambian flores, regalos y tarjetas. En Brasil, el llamado Día de los Enamorados, Día de los Novios, es el 12 de junio, en memoria de San Antonio de Padua, santo famoso por ser casamentero. Las parejas de novios cambian regalos y tarjetas. Se celebra entonces en esta fecha, ya que febrero es el mes en que se celebra el carnaval. Y miren ustedes, en Chile, pues, se celebra el 14 de febrero, o Día de San Valentín, o Día de los Enamorados, pero el Día de la Amistad se festeja a finales de junio. Lo usual es enviar saludos por las redes sociales, es el día en que más flores se regalan después del Día de la Madre, y la gente sale en las noches a cenar, pero las reservas hay que hacerlas con mucha anticipación. Lo tradicional es que el hombre le regale a la mujer chocolates y ella le dé una carta de amor. Así son las tradiciones. Y por supuesto tenemos más que contarles respecto a cómo se celebra el Día del Amor y la Amistad, por ejemplo, en Costa Rica, en Corea del Sur, en Cuba, en Dinamarca, acá en nuestro país, en Estados Unidos, en Canadá, en España. Bueno, tenemos mucho todavía por contarles. Vamos a la música, Pau. Recordemos que estamos en el Día del Amor y la Amistad. Un día bastante especial para muchos. Los tiempos han cambiado, por supuesto, ¿no? Antes eran los varones los que regalaban los chocolates, las flores, las notitas. Ahora, pues, Pau, con una sonrisa inclusive, asienta así. A lo mejor ahora nosotros, las mujeres, somos las que regalamos cenas, flores, amores y un montón de cosas más. Ahí está la música, ya volvemos. Por ti yo siento, ni siquiera lo puedes imaginar. Te aseguro que este sentimiento no terminará, no se acabará. Hay tanto amor que llevo aquí dentro, hay tanto amor. Solo yo tuve que recordar aquellos días y aquel momento en que vi mi alma en ti reflejada al pasar.

paz de tu mirada puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos. Bien, está ya en nuestros estudios Andrés Rivera. Le doy la más cordial bienvenida. Ustedes recordarán de él. En algunos programas, pues, nos acompañó. Él es coaching. Ustedes saben que tiene mucha experiencia en estos temas. Y el día de hoy lo he invitado porque queríamos un poco, ¿qué diría yo?, reflexionar, conversar. El día de hoy es el Día del Amor y la Amistad. Justamente abrimos nuestro programa un poco haciendo una historia, ¿no?, de quién fue San Valentín, existió o no existió, en fin. Y también un poquito contarles a ustedes cómo se celebra este día en algunos países, ¿no?, alrededor del mundo. Pero alrededor de esta cuestión, ¿no?, de los amores, los desamores, hay una cantidad de cosas que también queremos conversarlas, queremos reflexionarlas. Porque puede ser que para muchas personas realmente el amor sea los besitos, sea los caramelos, los chocolates, ¿no?, el peluchito. Pero pasa este momentito y pueden haber las ofensas, los golpes, las ausencias, porque hay muchas formas de violencia. Lo hemos repetido desde este espacio. Violencia no significa solamente cuando vemos la sangre, ¿no?, cuando vemos una magulladura, cuando alguien está en el piso por un golpe. No. Hay muchas formas de violencia. Y entonces, precisamente, ustedes saben que una de nuestras campañas permanentes es decir no a la violencia en cualquiera de sus formas, ¿no? Por desgracia, todavía, a lo mejor un poco menos, pero todavía escuchamos casos de violencia, pero así inaudita, unos casos que realmente superan cualquier película de terror, ¿no? Y entonces creemos que es oportuno escucharle a Andrés. Él es experimentado en este tipo de conversaciones, de reflexiones. Yo feliz de que estés aquí, Andresito. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Gracias también a todos los amigos, los compañeros de la Casa de la Cultura. Chévere volver a los tiempos, acá a este espacio tan tan interesante y sobre todo tan productivo, ¿no?, que contribuye mucho al al desarrollo intelectual, actitudinal de todas las personas. Es bastante entretenido justo lo que tú comentabas hace un momento acerca de cómo, cómo las personas a veces guardamos de este espacio del 14 de febrero, ¿no es cierto?, como un espacio de hoy día sí quiero que me mimes, hoy día sí quiero que me festejes, hoy día sí, ya mañana nos peleamos, o ayer, bueno, ya nos peleamos. Pero hoy día sí es un día especial. Y bueno, de hecho, de días especiales vivimos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una reflexión que a mí me gustaría hacer desde el punto de vista del desarrollo del potencial humano, y es el cuestionarnos un poco qué día no es especial, ¿no es cierto? Si bien es cierto, o sea, bueno, hay fechas en las que conmemoramos fechas cívicas, fechas religiosas, fechas familiares, fechas personales, en fin, como cumpleaños, no sé, Navidad, fin de año. Son fechas y son momentos especiales, pero el cuestionamiento es ese, o sea, cada minuto, cada segundo que yo vivo, cada instante, cada día que amanece, debe ser considerado como un momento especial. O sea, realmente el ciclo de la vida nosotros lo podemos ver en un solo día. Al amanecer, cuando viene el nacimiento de un nuevo día, el transcurso del día, ¿no es cierto?, que viene a representar el crecimiento, todo lo que nosotros hacemos, o sea, el ciclo de la vida, dice nacer, crecer, reproducirse, morir, vamos reproduciendo todo lo que somos, ¿sí?, y al final el día muere. Entonces, pasa ese día y el día siguiente volvemos a tener una nueva oportunidad de vivir desde el amor y de ser felices. Y es interesante el concepto que tiene el amor, porque yo hablo, y a mí me gusta hablar siempre en mis talleres del amor incondicional. Y una cosa es el amor, o sea, una cosa es decir te amo, y otra cosa es amar a una persona incondicionalmente. ¿Qué significa incondicionalmente? Significa que pase lo que pase, sea lo que sea, yo sigo amando a esa persona. Entonces, no le puedo poner una condición de te amo, pero estás saliendo mucho con tus amigos. O te amo, pero no me gusta que estés tanto tiempo en la casa de tus papás. O te amo, pero. El pero significa todo lo que dije antes no existe. Claro. Sí. Entonces, el amor es ese sentimiento universal, porque es un sentimiento universal que mueve y que une realmente a absolutamente todo lo que existe. Entonces, el amor no solamente se manifiesta en la pareja, se manifiesta con los padres, con los hijos, hay diferentes tipos de amor, con la naturaleza, con el respeto a la naturaleza. Con mi hijo, yo tengo un hijo de 6 años, y él, por ejemplo, puedo decirlo literalmente, no mata ni un mosco. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera he buscado enseñarle o inducirle a él a respetar cualquier manifestación de vida. ¡Qué lindo! Entonces él ve un mosco que está volando por ahí y lo que busca es abrir una ventana para que salga. Y si viene alguien y ¡pam!, lo mata o le bota un pix, él se pone a llorar literalmente. Entonces el amor es este sentimiento, como te decía, universal, que une y que mueve a todo lo que existe y que realmente se ve plasmado en el respeto hacia toda manifestación de vida, hacia toda persona. No importa si eres de un color o de otro color, o sea, lo que importa es que eres un ser humano. Y no importa, nos dice Andrés, que seas de un color o de otro. Yo sumaría eso, no importa que seas flaquito o gordito. Uh-huh. Y no importa si ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, tienen 20, 15 o 35 o tal vez 70... O quizás unos 82 años. En lo personal creo que el amor está presente en todas las edades y que cada edad tiene esa magia para el amor, para la vida, para relacionarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dices tú respecto, Andrés, a esto de que ya estamos muy viejos, ¿no? No, pero ya a mi edad, ¿qué? Pues, o sea, a mi edad ya tengo que seguir cuidando a los nietos que me dejan o ya, ¿para qué voy a salir si estoy viejo? Está bien sentirnos así. Realmente es una concepción donde tiene que ver un poco Mira, toda la vida encontramos a través de una dualidad, ¿no es cierto? Encontramos la izquierda, la derecha, el arriba, el abajo, el bien, el mal. De la misma manera hay el amor y su contrario es el temor, es el miedo. Las personas operamos a través de un sistema que nos permite elegir a cada momento hacia qué camino nos vamos. Tú eliges, por ejemplo, esta mañana mientras venías acá a la radio, tú eliges si en la esquina doblas a la izquierda o doblas a la derecha. Tú eliges si subes la colina o bajas. O sea, tú decides eso. Entonces, yo decido, tú decides, o sea, todas las personas decidimos si es que elegimos operar desde el amor o desde el temor. Un poco, cuando se escucha esto de que no es que yo ya estoy viejo para esto, yo ya estoy vieja para esto, o no es que yo estoy demasiado joven para esto, o yo no porque yo tengo que ser serio por mi trabajo, o cosas por el estilo. Estamos viendo claramente a una persona que está operando desde el temor. El amor no tiene edad, el amor no tiene... no tiene circunstancia, no tiene apego, o sea, no tiene ninguna condición, por eso es que es incondicional, uh-huh. Simplemente fluye. Y de la misma manera es el temor. Claro. Claro, o sea, el temor tampoco, no, tú no dices, tengo miedo, pero no lo dices, o sea. Eduardo Galeano decía en algunas de sus reflexiones, ustedes lo han escuchado acá en La Rayuela, que lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener miedo, es tener uh-huh. temor, porque el temor ancla, el temor paraliza, el temor pues le deja a uno ahí sin saber para dónde ir, si izquierda, derecha, nada. Ahí, lo que tú dijiste, paralizado, anclado, ¿no? Y decía, claro, a lo que sí hay que tener miedo es exactamente eso, a tener miedo, sí. A tener temor, porque como que últimamente pues somos un grupo de seres humanos, un grupo gigantesco de seres humanos a lo que tenemos miedo a todo. Tenemos miedo a comer porque nos engordamos. Así es. Si salimos, tenemos miedo de tomar un poco de sol porque pues puede ser que nos dé cáncer de piel. Si es que hace un poco de frío, salimos porque ya nos resfriamos. Queremos decirle algo a nuestro jefe, no hay cómo porque nos puede despedir. Uh-huh. Es decir, y podríamos una larga lista alrededor de esto, ¿no? Sí, así es, Beatriz. O sea, de hecho, si nos vamos un poquito más atrás, o sea, el temor, el amor es la manifestación de algo que está sucediendo por dentro. El hecho es que existen dos motivadores principales dentro de la vida de las personas, que son el acercarme al placer y el alejarme del dolor. Entonces, obviamente yo opero desde el amor cuando yo busco hacer las cosas que me acercan al placer, y opero desde el temor cuando busco hacer las cosas que me alejan del dolor. El temor, de una u otra manera, es bueno también. O sea, hay niveles y niveles. Porque, de una u otra manera, el temor hace que yo cruce la calle mirando a los dos lados, ¿no es cierto? Hace que yo, antes de lanzarme en un bungee jumping, revise que estén bien todas las seguridades. Claro. ¿No es cierto? Entonces, el temor está ahí, o sea, no debemos tampoco estigmatizarle al temor. Sin embargo, cuando cruza esa línea y hace, como tú decidas, que yo me quede parado en una esquina sin saber a dónde tomar, izquierda o derecha, ese momento ya estamos hablando de un nivel un poquito más profundo de temor, que está haciendo que realmente paralicemos nuestra vida, nuestras metas, nuestros objetivos. Hay muchas personas que dicen, sí, me gustaría tener un negocio de esto, y conozco mucho acerca del tema, pero es que vaya a suceder algo, o vaya a perder, y no se lanzan a hacerlo. Entonces ahí realmente es cuando un poco el temor, la angustia, se vuelven parte de la persona, y entra un poquito este síntoma de ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad tiene mucho de esto, o sea, uno de las cosas que tú comentabas de el miedo a tener miedo, es uno de los síntomas principales de la ansiedad. Entonces, eso hace realmente que las personas nos paralicemos y no podamos ver el otro extremo, que es el amor, y que tenemos, así como tenemos esa fuerza que nos limita, si estamos operando desde el temor, también tenemos esa fuerza que nos potencializa si es que operamos desde el amor. Así es. Si vamos un poquito más allá, dentro de esta convivencia entre seres humanos, hay un sentimiento que puede ser, ¿qué diría yo? Algo así como un regalo formidable, sin precio, y lo contrario de él puede ser una catástrofe. Estoy hablando, no conocemos, pues no solamente el amor es entre parejas, ¿no? Uh-huh. Tú lo has dicho, el amor que tienes con tu hijito, el que te tiene a ti, el que tiene él a la vida, ¿no? Así es. Y en fin. El amor propio, de hecho. Ay, el amor propio sería motivo de todo un programa, ¿no? Sí. Caramba. Yo quiero ir a esta cuestión del perdón. Ya. Yeah. Hay muchísimas personas, desgraciadamente. En algunas ocasiones, inclusive por razones que ni ameritan disgustarse uh-huh. con otro. En otras situaciones, por un poquito más, que la herencia de la mamá, del papá, que dijeron que me dijiste, que me viste un poco mal, que cada vez que voy a tu casa me ves, no sé, en fin, pueden haber miles de razones alrededor de esto. Pero lo grave es esa tolerancia que tenemos al dolor. A mí me llama mucho la atención eso. Es decir, ¿por qué digo esto, Andrés? Porque tengo dolor de estar enojada con mi hermano, con mi hermana, con mi padre inclusive, uh-huh. ¿cierto? Pero me las aguanto. Y hay familias que se aguantan décadas. Para no pedir perdón uh-huh. o no escuchar el perdón del otro, ¿no? No solamente es no pedir perdón, es yo jamás le voy a perdonar, ¿no? Entonces, tú acabas de decir algo, hay familias que no se hablan décadas. Así es, y es muy penoso, muy penoso. Realmente, el resentimiento, el enojo, en este tema familiar o afectivo, proviene de dos cosas. O sea, una, cuando yo me genero una expectativa acerca de la otra persona. Y otra, cuando yo supongo que esa persona está enojada conmigo, o supongo que le está pasando algo, o supongo que, o sea, como estaba con mala cara, supongo que es contra mí. Y no es así, o sea, realmente no es así. Para algo tenemos este poder de la comunicación, es para decirnos, ¿te pasa algo? O sea, ¿que sucede algo? ¿Te sucede algo conmigo? O sea, realmente no nos han enseñado a amar incondicionalmente. Nos han enseñado a pelear. Realmente nos han enseñado a pelear. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, o sea, estamos, este nivel de estrés en el que vivimos ahora, porque hoy día el mundo pasa, o sea, el tiempo pasa rapidísimo, el mundo se mueve, o sea, a una velocidad increíble. Las comunicaciones van de un lado para el otro, ida y vuelta en tiempo real. Eso ha hecho que un poco nos desconectemos realmente de lo que es verdaderamente importante. Entonces, si nos vamos un poquito más hacia atrás, esta sensación de resentimiento, simplemente significa el hecho de que, usando una metáfora, si yo me resiento con alguien, vamos a decir que nos peleamos tú y yo, Beatriz, y yo me resiento contigo, el resentimiento vendría a significar como que yo me tomo el veneno para que tú te mueras. Imagínate tú. Sí, claro. O sea, así de ilógico, así de irracional completamente. Entonces, hay personas que viven tomándose el veneno cuando realmente perdonar no significa ganar o perder, porque muchas veces nos han enseñado eso, o sea, que hay que ganar y que hay que hay que perder, o sea, entonces o al menos empatemos, ¿no? Claro, o al menos empatemos. Entonces, un poco el orgullo, un poco el ego se apodera de la persona y ahí es cuando digo, no, o sea, yo no tengo por qué perdonar a Beatriz, yo no tengo por qué perdonar a esta persona porque ella fue la que me ofendió a mí. Cuando realmente nos ofendimos ambos, independientemente de lo que haya sucedido, esa fue simplemente una circunstancia. Ahora, el hecho de perdonar y de decir, ok,

Buenos días, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Beatriz. Bueno, hemos visto, como decía hace un momento, hemos visto en las redes sociales que usted, pues, está empeñado realmente en dar un espacio o abrir un espacio amplio, ¿no?, para generar precisamente activismo, resiliencia y rehabilitación. Vamos a iniciar. Yo quisiera que nos cuente, activismo, resiliencia y rehabilitación, ¿respecto a qué? ¿Qué es lo que a usted le está moviendo? ¿Qué es lo que le está inquietando realmente? ¿Y frente a qué usted está solicitando un activismo, la resiliencia y, por supuesto, la rehabilitación? Bienvenido. Bueno, gracias, Beatriz. Un saludo a las personas que me conocen. Un saludo a familiares, bueno, conocidos y parte del grupo. Esta cuestión de activismo, rehabilitación y resiliencia es interesante, ya que busca ser un complemento para en las redes sociales. A partir de esa área hemos reconocido varias necesidades que la sociedad pide actualmente. Como psicólogo puedo reconocer que la adolescencia, la niñez, está tomando de una forma muy acelerada la cuestión, de una forma desorganizada inclusive. Yo creo o pensamos que publicar cosas que no sirven es perder, es desperdiciar el tiempo. Personalmente pienso que algún momento va a haber una restricción a los contenidos de Internet. Mientras tanto tenemos, yo pienso que nos están dando, como decir, una muestra, una probada. Por cómo se está moviendo la política en Estados Unidos, donde funciona Google, Alphabet y, bueno, estas empresas, yo pienso que algún momento van a cerrar y van a hacer todas de pago, o bien van a liberar. Pablo, hace un momento tú decías fuera del micrófono, por ejemplo, siente que la realidad, siente que las cosas han cambiado terriblemente a nivel social. Así es. Sí, actualmente esto de las redes sociales han mejorado, pero también he notado que están sesgando. Existen muchos jóvenes que en sus teléfonos inteligentes llevan pornografía, publican entre amigos grupos, entre sus grupos publican este tipo de temas que son lo más básico en lo que puede caer la sociedad. El poder, el dinero, casi no, porque no vamos a tener mucha apertura en estas áreas. Pero a lo que más vamos a poder caer nosotros, gente común, es al sexo, a una sexualidad no bien encaminada, no bien encauzada. Cada uno tendrá su forma de pensar, pero desde nuestro grupo hemos pensado en que existen mejores publicaciones. Hemos solicitado a que los que pertenecen ahí que publiquen lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Y dentro de eso está la cuestión de resiliencia, activismo y rehabilitación. Bien, ahora, ¿qué proponen en cambio de todo esto? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Proponemos que cada uno exprese su área de conocimiento, llegar a promocionar el Internet desde una área más alta que las mencionadas anteriormente. No por ello es que estamos en contra de estas tendencias, ¿no? Pero manejarnos con el respeto necesario, ser un medio, como indicaba, complementario al de ustedes, al de muchas personas. Ahora bien, conozco que ustedes tienen o personalmente tú, un emprendimiento que tiene que ver con el Ministerio de Educación y con alimentación. Por favor, háblanos de uno en uno. Bueno, el primer proyecto sobre educación como psicólogo he visto que el ministerio da una opción, que es la opción en casa. Educación en casa. Ajá. Esta educación no es muy, muy conocida porque he visto que los actores que intervienen dentro de este trabajo no lo promueven de una forma como debería ser, pienso yo. Estamos promoviendo que las personas, ejemplo, las personas privadas de la libertad, jóvenes sobre todo, luego de que acaban su pena, su condena, salgan a sus casas y exista esta entidad, que ellos sigan en su casa estudiando, muchas veces por cursar la pena o la condena, no pueden seguir en sus estudios que estuvieron. Muchos de ellos no tuvieron ni estudios. De igual forma, personas con discapacidad, personas de otras áreas, tampoco pueden ir a una escuela. Es muy complicado para los papás, para los familiares, llevarles a las escuelas. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Educación a ese respecto? Hay una clara línea de trabajo. En esta línea usted no le permite cobrar su trabajo. Todo debe ser de una forma voluntaria al respecto de esto. Que también existen formas, por ejemplo, aquí en la Fundación Camila Salomé ya trabaja en esta área. Ella me parece que es la única fundación que trabaja en esta opción en casa. Trabaja solamente con chicos con cáncer. Entonces, trabaja en hospitales. Yo creo que sí se puede ampliar esta opción de educación. Ahora bien, Pablo Arturo, si es que en realidad la idea es buena, pero tú conoces que pues hay tanto campo de acción que se dispersa, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero ¿no les ha parecido a ustedes como colectivo pues hacer algo desde lo particular, digamos así, a lo global, ¿no? Desde lo particular a lo global. Y porque, bueno, esta Fundación Camila Salomé, tú me hablas de que más bien se preocupa de chicos con cáncer. Así es. Ya. ¿Y cuál es la vinculación de estos chicos con la educación? ¿Ellos reciben también educación ahí en esta fundación? Así es, ellos están ya con este modelo, esta opción, funcionando, trabajando más o menos un año. Ajá. Ya. De igual forma hemos promovido por medio de la página Rehabilitación que existan más apoyos a este tipo de emprendimientos, ¿no? Ese es uno de los primeros emprendimientos. Otro que está un poco más avanzado, que inclusive tenemos documentos legales, personería jurídica, es Promerma. Promerma es un servicio que se dio en almacenes, en algunos supermercados de aquí, de Quito, el cual reciclaba o cogía alimentos que ya no se venden en las perchas, en fruta y verdura, y se destinaban a otros consumos, no a la basura. Por ejemplo, a escuelas. Uh-huh. No estamos hablando de alimento dañado, ¿no? No, sí, siempre. De pronto un poco más maduro que lo normal. Y hay que tener mucho cuidado porque no se puede tener. Bueno, entonces a fundaciones, a escuelas, se propuso, por ejemplo, la creación de balanceado de para animal, a partir de ello, que vuelva a los supermercados y se cierra la línea de consumo. Va a dar empleo y tantas cosas. Sin embargo, hubo muchas restricciones, hay límites. Se expuso en la Asamblea Nacional, con algún asambleísta ahí, esta realidad, y ellos supieron indicar que no va a ser posible. Una percepción de ellos por ciertas mafias que operan en la cuestión de incineración de alimentos, de basuras, de desechos. Para ellos perder 5, 10, 20 toneladas mensuales significa 5, 10 mil dólares perdidos. Sí, pero en este caso no se perderían, pues tú mismo lo acabas de decir. Se va a reciclar y se va a transformar esto en otro tipo de alimentos. Así sonaría muy fácil, pero en realidad no permiten. No permiten, existen ordenanzas inclusive que le prohíben que haya otro mediador entre estas empresas, ¿no? Hemos explicado que en Irlanda, por ejemplo, existe una ley orgánica que a usted le sanciona por no tener un medio que no sea la basura, el fin de sus productos. En Irlanda, en España, de igual forma, existen este tipo de fundaciones que también están publicadas en el grupo y que hacen notar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización. Ojalá algún momento aquí también se den este tipo de emprendimientos, de áreas que vayan ayudando entre todos vamos completándonos, creo yo. Bien, esta mañana ha estado con nosotros el señor Pablo Arturo Suárez y ustedes le han escuchado cuáles han sido sus inquietudes sobre activismo, resiliencia y rehabilitación. Él permanentemente está publicando en redes sociales. Si usted tiene que apoyar, si usted tiene que también pronunciarse al respecto, hágalo. Mientras se lo hace con respeto, se lo haga con altura, pues también pronunciémonos, ¿no? Y nosotros agradecemos y felicitamos a la Fundación Camila Salomé. ¿Dónde queda esta fundación? Queda en la Colón y Yanes Pinzón, si no recuerdo, si no me equivoco. Vamos a ver la manera de invitarles también a nuestro programa a que nos cuenten qué están haciendo ellos, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay algunas inquietudes de parte de un ciudadano ecuatoriano bastante joven, por cierto, Pablo Arturo Suárez, en cuanto a la educación en casa como parte de rehabilitación, el activismo precisamente, no nos quedemos, dice él, como de brazos cruzados, veamos de qué manera podemos realmente hacer que las cosas mejoren. Agradecemos la participación de Pablo Arturo Suárez. Gracias por estar acá en nuestro programa. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con música y ya estará con nosotros nuestro siguiente invitado. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia.

No hace falta que te escondas, puedes salir, puedes reírte hasta de mí. Sé que siempre lo hiciste, me dejaste como un perro. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas, amigos, son las 10 de la mañana con 37 minutos. Está ya con nosotros Óscar Paredes. Ustedes lo conocen, él es un activista, es un defensor de los derechos humanos. Y, por supuesto, el día de hoy está con nosotros porque quiere comentarnos un poco más sobre la Fundación Poder, ¿no? Esta fundación que fue creada el 24 de noviembre de 2009... tiene inclusive ya un acuerdo ministerial 055409 al Ministerio de Educación. ¿Cuál es el fin? El fin es organizar, educar e integrar con amor, con respeto, con justicia y dignidad. Esos son los preceptos que ellos pues se han puesto, digamos, como parte de su accionar. Óscar, buenos días, bienvenido. Siempre eres es muy grato tenerte acá en el programa. Cuéntanos un poquito sobre la Fundación Poder. ¿Cuáles son los objetivos de la Fundación? Buenos días, Beatriz, y toda tu audiencia de acá del programa La Rubiela. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo experiencias de vida. El objetivo de nuestra fundación es organizar las comunidades y formar liderazgo. Acá tenemos jurisdicción para trabajar en todo el país. Entonces, y cuando hablamos de liderazgo, es liderazgo en las habilidades, las capacidades que tienen las personas en las comunidades. Y nos dedicamos, hemos decidido trabajar justamente con las comunidades porque son las más vulneradas, las que más necesidades tienen y las menos escuchadas. Ahora, ciertamente, todo esto va más allá de la buena voluntad, ¿no? Así es. Es decir, para todo pues se necesita realmente tener los recursos necesarios. ¿Cómo ustedes pretenden desarrollar, ¿no?, estos programas para mejorar, para fortalecer el trabajo realmente de las comunidades? ¿Acaso tal vez reciben apoyo estatal o de una fundación externa? ¿Cómo lo hacen? Sí, en nuestra meta es esa, el buscar fondos más del exterior. Internamente también, pero internamente se pone más difícil porque hay muchas fundaciones acá en el Ecuador y todas están detrás de esos fondos estatales. Y al mismo tiempo he visto también que hay muchas trabas, muchas barreras. Se puede decir preferencias entre ellos porque ya son personas que se conocen o fundaciones que ya son conocidas. Entonces, ellos quieren trabajar ya con los conocidos. He tenido ya un par de reuniones con fundaciones que me dicen, ustedes son nuevos, yo no les conozco, prefiero trabajar con los que ya conozco. Entonces, claro, eso pueden tener razón en un sentido, claro, pero la forma de trabajar de nosotros es diferente. Yo vengo de organizar las comunidades, como decía, desde los 13 años anteriormente, y en el libro, ¿no?, de Sangre Azul, a los 13 años ya empezaba a ir a las reuniones en las comunidades indígenas aquí en el Ecuador, y 25 años organizando a los trabajadores inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, la experiencia que tengo, proceso organizativo, es bastante, bastante fuerte, y la estructura con la que nosotros trabajamos, que es una estructura horizontal, comunitaria, participatoria, en donde todo mundo tenemos participación. En la cuestión de la recaudación de fondos, te comento que en Nueva York, para abrir el proyecto de trabajadores latinoamericanos, trabajé 2 años sin salario. 2 años, es fuerte, ¿eh? Es bastante, pero nosotros ya tenemos una enseñanza y un aprendizaje entre nosotros de cómo recaudamos fondos nosotros mismos para lograr mantener la renta del espacio, tener un incentivo para pasajes, ¿no? Entonces hacíamos almuerzos, hacíamos bailes y de esa manera entre nosotros mismos. Ahora, Oscar, cierto es que en estos últimos años como que ha habido un despertar, si cabe el término, de las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, comunidades, por ejemplo, donde antes se hacía artesanía. Sí. Y comenzaban a entregar a personas desde afuera para que ellas lo comercialicen. Entonces, vamos a poner un costo hipotético, ellos entregaban a este intermediario, digamos que a 5, y el intermediario vendía 20. Así es. ¿No? Esto como un ejemplo, pero esto se repetía en varias cosas, en la producción del cacao, en la producción del mismo café, en la producción de los cítricos, en fin, ¿no? ¿Cómo entonces, pues, ustedes pretenden realmente que es un derecho legítimo el decir, no, nosotros queremos ser quienes producimos, pero ser también quienes comercializamos? Eso, justamente. El otro de nuestros objetivos es romper con esas formas de explotación. Nosotros hablamos bastante ahí con defender los derechos de los trabajadores. Los agricultores son trabajadores vulnerados, explotados, robados, saqueados. Y entonces queremos romper eso justamente a través del proceso organizativo y liderazgo, porque ellos son tremendos en la agricultura. Hemos nosotros ayudado a formar una estructura en ellos de asociaciones, ¿no? Entonces, estas asociaciones ya han sido entrenadas. En eso sí he sido exitoso con las instituciones del gobierno, que les he llevado al territorio en donde están las comunidades. Por ejemplo, hablamos ARSA, de este momento. Sí, ARSA, las instituciones de economía popular y solidaria, que estaban en el escritorio de, hablando en Ibarra, por ejemplo. Ellos desde Ibarra querían que la gente salga del campo a Ibarra. O en el caso de Naranjito, ¿no? Les digo, no, la necesidad está allá, vamos para allá. Y he tenido éxito porque, claro, yo he garantizado de que la gente está reunida cuando ellos llegan a hacer los talleres. Y hemos logrado, por ejemplo, el trabajar en los derivados de los productos. Por ejemplo, un ejemplo que pongo, por ejemplo, la guayaba acá en la parte de la cuenca de Chota. Mira, llegaban los intermediarios y querían 3 cajones llenos de guayaba por $1.50. ¡Qué bárbaro! Y la gente decía, no, pues prefiero que se pudra. O un quintal de 300 limones a $1. Y 300 limones, caminar 2 kilómetros de monte para treparse al árbol, bajar los limones, sacar a la carretera para que el intermediario lleve por $1. Oye, Oscar, lo que pasa es que ahí uno inmediatamente, hablo por mí, es una opinión personal. Me da la sensación que son personas que no tienen idea realmente del proceso de producción. Así es. De cuánto lleva, cuántos días, cuánto sudor, cuánto cansancio, ¿no? Sí. Lleva realmente que salga una mata de limones con limones, además, que no tienen contaminación química, ¿no? 100% orgánico, sí. Claro. Sí, 100% orgánico. Entonces nosotros, utilizando justamente las instituciones de gobierno, lo que hemos hecho es ponerles a trabajar en donde en realidad está la necesidad. Entonces estos compañeros ahora están sacando los derivados de la guayaba, están sacando unas riquísimas mermeladas, por ejemplo, en la cuenca del Chotamira. Acá en la cuenca Napo y Sucumbíos, los compañeros de la comunidad La Pradera están sacando el café orgánico, 100% orgánico. También tienen mermeladas de la piña. Estamos trabajando en la elaboración de un licor de piña también, además de la naranjilla. Los compañeros de Milagro, ellos tienen 17 derivados del cacao, desde shampoo, rinse, cremas para la cara, también sacan un pintalabios del cacao, sí, además de las pastas de cacao y los chocolates. Y de la cáscara del cacao están sacando un abono orgánico. Qué interesante. Sí. Entonces, está trabajando bastante en eso. Y la meta es, lo más difícil que hemos visto en este momento es el mercadeo. Poner el producto ya en el mercado. Hay mucha competencia, Oscar. Hay bastante competencia. Y también lo que nosotros no tenemos, la gente preparada de nuestras mismas comunidades en mercadeo. Son muy, muy buenos en producir, muy buenos en la elaboración, pero no somos buenos en la venta. Entonces, igualmente a través por ejemplo, acá estamos trabajando con Pro Ecuador para que capaciten a nuestra gente en las ventas y lograr poner el producto de las comunidades afuera, porque es un producto de muy buena calidad. Por supuesto. Muy buena, 100%. Ahora, hablabas tú, bueno, ya la Fundación Poder está iniciando, ¿no? Está iniciando con esto. ¿Qué posibilidades habría que las mismas comunidades, ¿no?, se hagan cargo de esto y se haga una venta directa, digamos, desde aquí de Quito, es decir, traer el producto y desde la Fundación Poder, pues, expenderla, ¿no?, con todos. Las tiendas comunitarias es nuestro siguiente objetivo. Podrían apoyarse en ellas, sí, ¿no? Entonces, lo que queremos es tener en las ciudades las tiendas comunitarias en donde se recoge todos los productos y se pone en el mercado. Y la comunidad, las personas, por ejemplo, de aquí de la ciudad pueden ir directamente. Yo quiero comprar el café y apoyar a la comunidad de La Pradera aquí en Sucumbíos. Entonces, y se crea también esa conciencia. Claro. Una de las cosas es nuestro. Es 100% orgánico, sin químicos, y estamos apoyando a nuestras comunidades. Y también nos convertimos en luchadores en contra de la explotación de las comunidades. Conozco que hubo la oportunidad de estar cerca del presidente de la República, Lenín Moreno, de la señora Fernanda Espinosa, y ahí hubo la oportunidad, por ejemplo, de entregar el libro Pura Sangre, ¿no? Perdón, yo siempre digo de pura sangre, porque que creo que es por el mismo significado, creo que tengo acá metido. Bueno, de sangre azul, ustedes lo conocen en extenso, este libro, que es una experiencia de vida de Oscar, precisamente, y que ha golpeado, ¿no?, la sensibilidad de mucha gente. ¿Cuál fue la respuesta del señor presidente? Ya, fue muy interesante entregarles a ellos el libro, porque yo me di cuenta que cuando empezó a dar el discurso el presidente Lenin en el almuerzo en Azogues con los migrantes retornados, él topó una parte del libro. Ah, mira. Y justamente dice, ahora estamos aquí porque vamos a apoyar el desarrollo de los emprendimientos. Y al siguiente día estuvo la mujer del presidente con nuestros compañeros en Naranjito, viendo el trabajo que estamos haciendo y las necesidades. Entonces, para mí es muy importante fue eso, porque de ahí empezamos nosotros a llegar con ellas. Y hacer que se garantice, ¿no?, el ofrecimiento, que no quede solamente en discurso, sino, miren, ustedes lo ofrecieron, ahora se van a comprometer a trabajar con nosotros. Entonces, estamos en eso. En la parte migratoria con María Fernanda Espinosa también, además de que con ella nos conocemos desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, ella conoció muy de cerca el trabajo que yo hice, entonces hay un acercamiento. Pero sí, mira, María Fernanda, esto está pasando con nosotros, los migrantes retornados, no hay una plataforma aquí en el país para recibirnos y ya estamos trabajando, estamos creando esa plataforma nosotros. No queremos que nos den dinero, ábranos los espacios para nosotros desarrollar toda esa energía, ese conocimiento, experiencia que traemos del extranjero acá, a compartir con el Ecuador. Formidable. Esta mañana, amigas, amigos, Óscar Paredes, precisamente hablándonos de la Fundación Poder, organizar, educar, integrar con amor, con respeto, justicia y dignidad. Esta es una fundación, pues, creada en el 24 de noviembre, tiene su acuerdo ministerial, como les decía, y uno de los trabajos realmente que se remarcan es el trabajo con las comunidades. Y te comento aquí que en el 2012 el presidente pidió hacer una reforma de los estatutos, entonces trabajé en la reforma de los estatutos, fue un mandato del presidente Correa, pero recién me aprobaron en febrero del año pasado los estatutos. Entonces no he podido, por eso mismo, generar recursos, porque en Estados Unidos a mí me conocen mucho las fundaciones y soy muy respetado en eso, pero yo no podía tener recursos porque no tenía aprobado los estatutos. Pero 6 años desde que regresé yo he estado metido en las comunidades trabajando, y colaborando con ellos. Ellos, claro, siempre me dan el hospedaje, me dan la alimentación y yo estoy envuelto en todo. Entonces, por eso es que ahora ya estamos teniendo resultados. ¡Qué bien! Estamos teniendo resultados. ¡Qué bien! Nosotros agradecemos tu compromiso, tu pasión por este trabajo que lo realizas ya desde tantos años. Y estamos atentos. Esta es la casa de ustedes, así es que pues seguiremos conversando de la Fundación Poder, Óscar. Sí, y muchísimas gracias. En una próxima yo quisiera tener aquí una reunión con los compañeros emprendedores de las diferentes comunidades. Formidable. Tuvimos formidable. Ya una primera feria aquí en la asamblea en diciembre. Nos fue bien. En Cuenca nos fue mucho mejor todavía, porque era la feria por 6 días y los compañeros de Milagro en 2 días terminaron todo el producto. ¡Qué maravilla! Y queremos continuar en eso. Sí, y sería formidable tener los testimonios de primera mano, claro, de estos compañeros, sí, de las comunidades. Señoras, señores, esta mañana, Óscar Paredes acá en nuestro programa hablándonos precisamente de la Fundación Poder, las comunidades, el trabajo que están realizando y todo lo que ellos quieren conseguir. Por supuesto, nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para escucharlos. Muchísimas gracias. Y les comento que es muy importante ese apoyo de parte de acá, de la audiencia, de la gente de aquí, de las ciudades, con los emprendedores, porque sí hay mucha necesidad. Por ejemplo, para nosotros poder sacar el café de acá del Oriente, son 2 días que nos demoramos a salir acá, porque nos toca caminar como 6 kilómetros, en donde el barro nos da hasta casi la cintura, cargados en costales, hasta salir a coger el carro que pasa del Agua Agrio para acá, Quito. Entonces, igual de regreso, porque no tenemos todavía vías de acceso. Y los gobiernos no entran para allá. Nosotros entramos los organizadores. Entonces, sí, es un sacrificio. Entonces, se merece tener un buen pago, ¿no? Que es la solidaridad. Justo, la solidaridad, ¿no? El entender el trabajo del otro. Sí. Bien, Óscar. Mil gracias tu tiempo. Gracias por compartir esto con nosotros. Vamos a la música. Luego al corte y venimos con más.